Enviamos Concordia, que encabeza justamente quien está acá con nosotros, Roberto Ñe. ¿Cómo estás, Roberto? Un gustazo tenerte en el programa. Buen día, Pablo. Buen día al otro Pablo que está allá. Ahí está. Estamos, los Pablos. Acá desde el lugar de los Pablos. Uh-huh. El operador, bueno, Mariana también, que va a estar escuchando. Ahí está. El equipo de la radio. Y bueno, buen día a toda la audiencia. Acá estamos a fondo. Bueno, ahora. Último día prácticamente de campaña. Después ya acomodar todo para el domingo, ¿no? Sí. Hoy es el último día. Anoche estuvimos el cierre de campaña en Paraná, de Pedro, esta noche en Chajarí, volvimos a la madrugada, así que estamos con todo. Y hoy estamos haciendo también nuestro cierre de campaña. Muy creativo. Muy disruptivo, te diría. Ahí está, bueno. Pero que tiene un condimento fuertísimo de lo que nosotros, de algunos de los temas que nosotros queremos solucionar en esta concordia que venimos viendo desde hace muchos años, con varios problemas estructurales, ¿no? Mucha gente sumándose. Empezamos a detectar hacia tu figura, pero obviamente a una lista muy variada, muy llena de jóvenes. Me parece que eso también va jugando un rol importante a la hora de las expectativas que genera la lista, ¿o no, Roberto? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una lista, una oferta electoral para Concordia, donde tenemos gente en el Consejo Deliberante, o que podrían estar en el Consejo Deliberante, como nosotros esperamos, gente joven, con inquietudes, con trayectoria, con valores, con trabajo hacia la comunidad ad honorem, gente que tiene contacto con la realidad de Concordia, como por ejemplo, en el quinto lugar está Alejandro Ramírez, que es el actual vicerrector de la Escuela de Comercio, cargo de la rectoría. Hernán Goñi, que fue presidente del Club Capuchinos. María Méndez, una luchadora, que está con el grupo autoconvocado, manifestándose cuando hay algún problema grave en Concordia, como por ejemplo la muerte del chico en la costanera. Sí, de verdad jugó un rol ahí importante. Bueno, tenemos la juventud con la juventud. El primero de la lista, ¿no? Sí. Muy bien el otro día. Exacto. La juventud con Hernán Casanova a la cabeza, con un chico joven con muchas inquietudes, profesor, comerciante. Adriana Medina, que es directora de los centros CONIN, que conoce perfectamente la pobreza profunda y cómo trabaja ella y cómo sale adelante, cómo saca adelante a las mamás junto con todo el equipo. Gente que entiende lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos una licenciada en sistemas, porque nosotros, por ejemplo, el tema de la digitalización y toda la parte de censo digital, también tenemos que tener gente en el Consejo Deliberante que entienda los problemas de Concordia y de que nosotros, de nuestro proyecto, vamos a hacer, ¿no? Así que sí. Impactó mucho, bueno, le mandamos saludo también a Marcela Zurich, que estuvo el otro día también con un involucramiento con una problemática terrible que tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? Las adicciones, la violencia. Sí. Así que le mandamos saludos, que también. La salud. Roberto, me gustó el otro día cuando te escuché que dijiste que armar un gran censo para saber dónde estamos parados. Fundamental esto para empezar una gestión. Sí, nosotros. Por lo menos manejar datos precisos, ¿no? Sí. Primero, el censo no es en papeles, es digital. Bien. Se hace con un celular, con un móvil, el censista va con un celular. Una vez que termina el censo, eso va a una base de datos. Y el censo es una foto del momento. Nosotros decimos que este censo es el principio de una película que vamos a ir viendo y vamos a ir actuando con actores protagónicos, digo yo, que cada cual se va a ocupar de cada qué. Nosotros vamos a articular todo este censo con las distintas instituciones. Por ahí, para que no extenderme y dar un botón de muestra al oyente, al ciudadano de Concordia, nosotros en el censo vamos a tomar un montón de posiciones. De un hogar va a ser geolocalizado, porque en Concordia estamos llenos de lugares donde no hay calle, no hay número. Por supuesto, vamos a tomar los datos esenciales, si tienen agua, cloaca, luz, si hay hacinamiento, si tienen la vivienda de ellos, si el terreno es ajeno, si es Pero, por ejemplo, también vamos a tomar posiciones en lo que respecta a salud. Este censo va a atravesar todas las secretarías municipales, o sea, vamos a tener que gestionar en base al censo que vamos a hacer. Por ejemplo, encontramos alguna persona con síndrome de autismo, por ejemplo, ¿no? Y hay una fundación que yo tuve mucho contacto, ahora no estuve este último tiempo, pero que estoy seguro que vamos a poder articular perfectamente con ellos, que son padres, que esté a padres, que es una asociación privada de padres que se juntaron por la problemática del autismo. Sí, sí. Trastorno espectro autista, ¿no? Trastorno espectro autista. Gracias por acercarme. Gracias. Hay que hablar a veces y por ahí me cuesta bajar. Muchas cosas, ahí está, Bueno, este trastorno, que muchas veces las maestras nosotros trajimos, me acuerdo un neurólogo que habló y enseñó y mostró y capacitó a muchos docentes, padres, en fin. Nosotros si detectamos un chico o una persona con el espectro trastorno, nosotros previo un convenio con la asociación, una vez que el censista le da enter, esa persona de esa familia, de ese lugar, de esa edad, al darle enter automáticamente le caería a la ATEA Padres. Mirá vos. O sea que lo vinculás enseguida. Rápidamente, por supuesto. Se arma una red, ahí viene. Por supuesto que también lo va a tener el municipio y podrá hacer un seguimiento. Si encontramos un chico sin escolaridad de 10 años, lo mandaremos si nosotros hacemos un convenio con el departamento de escuela. Y claro. Entonces, este censo es totalmente valioso, válido. Y nosotros queremos instalarlo para que quede, porque con esto se va a poder gestionar. No va a ser de nuestro partido, sino que queremos que tenga que ser una política pública. Y bueno, por supuesto, que nosotros, como dije en otros medios, vamos a estar, si somos los ganadores, como esperamos, el 10 de diciembre vamos a estar gestionando. Intentaremos arrimar a todos a la... al diálogo y poder hacer políticas de Estado de esta concordia que se merece, que las instituciones, que los partidos políticos nos pongamos a trabajar en conjunto para sacarla adelante, ¿no? Te comentaba fuera del aire que me pareció muy interesante un material que subiste en tus redes sociales en las cuales mostrás y reconocés que hay una ciudad que es muy linda, pero después mostraste imágenes de algunos sectores barriales en las cuales la situación es compleja. Mostrate una zanja con las viviendas ahí, los pibes ahí cerquita. La concordia que por ahí nos duele un poco, ¿no? Sí, nos duele bastante. A nosotros nos duele muchísimo. Sí, hemos recorrido innumerables barrios de Concordia que están, la verdad, viviendo de una manera bastante, o muy, muy, muy, muy malo, vamos a decir, ¿no? O sea, bueno, ahí el censo también jugaría un rol importante, porque vos vas a detectar esas cosas, ¿o no? Claro, vamos a detectar eso, y también a veces en el mundo empresario, nosotros vamos a detectar cuántos comercios hay, de qué son. O sea, vamos a tener una matriz concordiense de todos los concordienses y de todos los aspectos de la vida de los concordienses, los empresarios, los profesionales, los emprendedores, todo va a estar en el censo. Entonces uno va a poder clasificar qué problema ataca y qué área, a qué área va y qué área va a trabajar con cada una de las posiciones que el censo tiene. Así qué sé yo, no sé, por ejemplo, el trabajo hoy del cierre de campaña que es... Eso está bueno, contar un poquito. Sí, nosotros no quisimos hacer caravanas numerosas, actos políticos elocuentes y que tienen su costo y que tienen su... Nosotros quisimos hoy demostrar la concordia. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, con el tema de la basura? Hoy estamos ya trabajando en el barrio General La Madrid, en este momento, estamos haciendo alguna transmisión, y estamos sacando basura de ese lugar, porque hay un microbasura. Lo que es el Mansore, sí, ¿no? Y el, lo que es el Mansore, que está dentro de los bulevares, y que está a pocas cuadras del centro de Concordia. Y que la verdad... para un concordiense que es vergonzoso que tengamos un arroyo, que mi padre nos contaba que ellos pescaban allí, que hoy esté en el estado que está. Así que le estamos demostrando a Concordia que nosotros estamos preocupados por el tema de los microbasurales, y bueno, y hoy, como cierre de campaña, comenzamos a limpiar Concordia. Bien. Comenzamos a limpiar Concordia. Le queremos mostrar a la gente que nosotros vamos a trabajar para limpiar a esta uh-huh. querida Concordia. ¿Empezás a sentir que las propuestas empiezan a llegar al vecino, Roberto? La evolución del vecino, hacia vos y hacia la lista. ¿Genera expectativa hoy? Sí, sí. Nosotros en los barrios, por ejemplo, nos hemos tomado el tiempo, todo el equipo nuestro que ha recorrido muchos barrios muy carenciados, con muchos problemas estructurales, de cloaca, agua potable. La gente nos manifiesta cansancio de la política, que van cuando nosotros hemos tomado el tiempo para hablar con ellos, lo mirábamos a los ojos y le decíamos, nosotros les prometemos que si el 10 de diciembre nosotros estamos sentados, volvemos con todos ustedes, y bueno, con este censo que vamos a estar con una presencia permanente en cada uno de los lugares. Roberto, te interrumpo un segundo. ¿Ves enojo con las estructuras políticas? ¿Ves este enojo que a partir de un escenario electoral se generan nuevas esperanzas? Por supuesto, vemos el enojo. De hecho, hemos ingresado en barrios que nunca entró nadie, nunca. Tampoco pueden entrar hoy, porque la gente, los que hoy están en funciones, se les complica entrar en un barrio. Yo quisiera ver si hay alguna foto de algún candidato que esté en funciones hoy entrando a los barrios que nosotros hemos entrado. Te puedo asegurar que será muy difícil si la podemos encontrar. No pueden entrar. La gente les reclama todo lo que no han hecho en este tiempo. Por eso nosotros no tenemos ningún problema en entrar. Hemos entrado en lugares, la verdad, totalmente desagradables, diría, para la pobre gente que vive allí. Nosotros no nos preocupa, no tenemos ningún empacho entrar a sus hogares, que nos muestra, mucha gente nos muestra cómo vive. Nosotros hacemos de tripa corazón, porque la verdad es que te duele ver hermanos tuyos que están viviendo en esa situación que están, y por supuesto que le prometemos que nosotros vamos a estar detrás de ellos. ¿De qué manera vamos a estar? Y nosotros vamos a empezar a generar, vamos a trabajar también con el mundo empresario, con el mundo emprendedor. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que esa gente pueda salir de esa carencia con trabajo digno, con trabajo seguro, sabiendo que ellos lo pueden hacer, haciéndoles entender que ellos lo pueden hacer, y dándoles todas las herramientas para que, bueno, tengan un futuro diferente para sus hijos, como les recalcamos. Y por eso también nos vamos a preocupar en el censo de ver perfectamente todo lo que, si los chicos están escolarizados o no, y no que nos pase como, por ejemplo, en un barrio de Concordia, hay una mamá que nos reclamaba que su chico de 10 años no tiene banco en la escuela, y bueno, anda deambulando por el barrio, muy preocupada por esa situación. Nosotros con el censo, y vuelvo al censo, porque el censo es la herramienta que el municipio de este espacio va a tener, con el censo nosotros vamos a estar haciendo una proyección de futuro, cuántos bancos precisamos para el año que viene, para el otro, porque vamos a tener la gente en la base de datos. Entonces, si tenemos un chico de 3 años, sabemos que vamos a tener un banco en ese barrio o en ese lugar, para no sé, Juancito, que tiene este número de documento, que vive en este lugar, y que tiene que ir a la escuela dentro de un año, un jardincito, el otro también, y bueno, así. Sí, manejando data en estos tiempos y usando la tecnología, la innovación, va a ser muy positivo. Y cruzando datos, porque vamos a cruzar datos, porque nosotros vamos a ver perfectamente, vamos a tener el pulso de la realidad, de todos los aspectos de la vida concordiense, del mundo empresario, digo, repito, y bueno, que es un sector clave para una Concordia pensando en un desarrollo, ¿no, Roberto? Totalmente, sector privado, las instituciones. Y vamos a traer inversiones cuando alguna, porque le vamos a bajar las tasas a Concordia, la gente dispara de Concordia por las altas tasas que tiene, los altos impuestos. Nosotros tenemos que trabajar para atraer inversiones a Concordia de las verdaderas, de las empresas que tienen sueldos dignos, en blanco, en fin. Vamos a trabajar fuertísimo. Uh-huh. ¿Qué rol jugaría para una gestión tuya que Pedro Galimberti justamente sea el gobernador? ¿Es clave para una ciudad como Concordia columnar eso? Es claro que Pedro sea el gobernador de Entre Ríos, porque no solo por Concordia, sino por la provincia. Porque Pedro, aparte de ser una excelente persona, es un empresario también, ganadero, y él entiende de qué estamos hablando. Conoce el profundo de Entre Ríos, porque lo camina, lo ha caminado, lo vive, es entrerriano de ley. Y con él nosotros nos vamos a entender muchísimo. Yo lo he conocido a Pedro cuando estuve en la oportunidad de haber estado en Salto Grande, porque nosotros interactuamos con los distintos intendentes de la región, y bueno, he seguido de cerca, porque me llamó mucho la atención de la manera que él venía haciendo su gestión de gobierno, y la verdad que por ahí me encantaría poder trabajar de la manera que él trabaja. Hoy Chajarí, digo porque por ahí la gente no lo puede no saberlo, no conocerlo, Chajarí tiene turno digital para ir a los centros de salud, por ejemplo, ¿no? Financia a los jóvenes terrenos a 10 años, terrenos municipales. Financia viviendas hechas por Chajarí, por la gente de Chajarí. No me quiero equivocar si es... Sí, pero le financia la vivienda 20 años a la mitad de precio, porque la construye a la mitad de precio lo que hoy cuesta una vivienda al IAPB, además de ser mejor construcción. Aparte del asfalto, la parte turística, cómo se viene desarrollando, en fin, cómo la ciudad está tranquila, cómo trabaja articuladamente con las cuestiones de salud, educación y seguridad junto a la provincia, porque él articula, él arregla una canilla de una escuela, se arrima enseguida, él está atento a todo lo que ocurre en su alrededor. Y creo que esa es una receta válida para Concordia. Por supuesto que tiene otra Concordia es distinta a Chajarí. Otra idiosincrasia, ¿no? Pero que nosotros estamos seguros que lo vamos a poder hacer. Uh-huh. Roberto, no te quiero meter en un conflicto, pero te lo voy a preguntar. Creo que ya lo hablamos, pero te lo pregunto. Una cuestión de una competencia desigual, por lo pronto, en lo que va a ser las elecciones, si bien ustedes ya manifestaron que van con la fórmula a presidente de Patricia Bullrich, ¿no le dejan pegar a Pedro, no? No nos dejan pegar, como nosotros dijimos desde un primer momento, esa es la realidad, un golpe bajo, por supuesto. Pero bueno, la cancha está inclinada y nosotros hemos redoblado los esfuerzos para poder arrimar, y estamos arrimando la boleta nuestra. En el caso de nosotros, estamos poniendo la boleta corta de Patricia en lo que estamos repartiendo para que la gente pueda tener el voto completo. Y bueno, la estamos repartiendo por todos los lugares. Estamos en La Rioja 737, en La Rioja entre Catamarca y Alberdi. Ahí quien quiera hacerse de la boleta no las pide allí, o vamos a tener también por nuestras redes, la pueden pedir, ya estamos haciendo delivery de balotas, ¿no? Uh-huh. Ahí estamos tratando, que terminan 13, Pablito, acordate de los números, tratando de comunicarnos con Pedro Galimberti, que debe estar reocupado, cierra. Anda por Puerto Yerba, esperemos que tenga señal. Ahí está, capaz es el tema. Te quiero preguntar, Roberto, se habla de mucha paridad en esta encuesta. Más, algunos te posicionan arriba, y esto lo digo yo. ¿Cómo estamos con la estructura para el domingo? La estructura de los fiscales, de ir a cuidar los votos. ¿Cómo estamos con eso, Roberto? Estamos muy bien. Uh-huh. Nosotros nos faltan unos poquitos fiscales. Creemos que, bueno, si hay alguno que le interesa fiscalizar por nuestra lista, le pedimos que se arrime. Pero bueno, nosotros estamos fiscalizando todo, porque de entrada mandamos el mensaje a nuestro espacio, que es amplio, donde están todos los candidatos que estamos compitiendo. Nosotros vamos a fiscalizar todas las listas, todas. Nuestros fiscales van con la impronta de fiscalizar todas las listas. De que todo sea adecuado, que todo sea correcto. Uh-huh. Así que bueno, estamos muy bien, todo el equipo está trabajando a pleno. Bueno, hoy estamos abocados al cierre de campaña, que dijimos. Estamos comenzando a limpiar la ciudad de Concordia. Pero bueno, todo el equipo está pleno, estamos trabajando articuladamente todo, la verdad, el equipo de trabajo, que voy a aprovechar a agradecerle a toda la gente que nos viene acompañando, porque hay jóvenes, porque hay padres de familia, estudiantes, gente que está trabajando en su casa, doblando la boleta, preparando todo el voto, toda la gente que trabaja en redes. Vos sabés que te voy a decir porque está bueno que traigas a colación eso. Vos sabés que empezamos a detectar en el programa que muchos ven valioso esto de que vos podrías estar empresario, te va bien en la ciudad de Concordia, pero no, en vez de esa comodidad te involucras. Pero varios de tus sectores le pasa lo mismo. Podrían estar, Hernán, que es un amigo de la vida, sí, podría estar tranquilo con su emprendimiento privado y dice, no, me voy a meter, che, hay cosas que... ¿Me quedo en la queja en casa o me meto? Y es valioso eso. Y la gente lo detecta eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros de nuestro espacio venimos predicando esto hace mucho tiempo que, o sea, está bien que uno esté bien, ¿no? O sea, en nuestro caso, de muchos de nuestro espacio, seguro. Estamos bien, estamos teniendo una vida tranquila, con todas las comodidades que podemos tener, pero no es bueno que estemos rodeados de lo que nos está, de concordia, una concordia pobre, una concordia que le falta muchísimo, porque eso te pasa factura a la corta a la larga, tampoco como personas, está bueno que vos veas gente sufriendo al lado tuyo y te resbale, nosotros no nos resbala lo que está pasando en Concordia, no nos resbala que las empresas disparen de Concordia y no nos generen trabajo, no nos resbala que la gente esté buscando permanentemente trabajo y que haya todas las, te digo porque lo conozco, todo aquel que tiene algún emprendimiento, una industria, está lleno de currículum de gente que quiere trabajar. Entonces, no nos resbala eso, porque no nos resbala la gente que vive en medio de agua servida, de chicos que juegan con el agua servida. No nos resbala la gente que vive sin nada, que vive con violencia. No nos resbalan las adicciones, no nos resbala nada de esas cosas y por eso estamos trabajando, porque creemos que así vamos a poder... ser felices o tener una vida diferente en el futuro. No tanto nosotros, sino la gente que viene detrás nuestro, ¿no? Ahí está, y eso lo valoran, ¿eh? Podías estar tranquilo en tu hogar. Totalmente. Pero no, me involucro, y ahí lo sumamos. Estuvimos hablando de él recién y la verdad que es un gustazo. Es lindo tenerlo en vivo, pero va a quedar porque va a ganar el domingo y lo vamos a tener en vivo. Hablamos precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, Pedro Galimberti. Pedro, buenos días. Pablo Benítez y hoy el precandidato intendente Roberto Ñez acá te saluda. Buen día, Pedro. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Buen día, Roberto, y para la audiencia. Muy bien, saliendo de San Salvador y yendo hacia el departamento Concordia. Bueno, Pedro, cierra ayer contundente en la ciudad de Paraná. ¿Cómo estás viendo la repercusión de la gente? Acá vemos que hay mucha repercusión en base a tu precandidatura. La verdad es que sí, un lindo encuentro donde más allá de las invitaciones, la gente que nos acompaña en toda la provincia estuvo ansiosa de estar en el acto de cierre anoche en Paraná, estaban todos los departamentos representados. Bueno, Roberto mismo estuvo allí y la verdad es que fue un acto interesante, tranquilo, muy, muy sobrio y por sobre todas las cosas con una participación que, bueno, no digo que nos sorprendió, pero... en un momento habíamos iniciado con un lugar que era menos de la mitad de las características que tuvimos ayer y ayer la verdad que quedó absolutamente colmado, muy bien, contento en definitiva con el encuentro que se llevó adelante. Fuerte frase de Facundo Manes que te acompañó, ¿no, Pedro? Sí, pero bueno, la verdad es que cuando Manes me dijo para venir, le manifesté claramente que nosotros teníamos una campaña que era estrictamente provincial, porque así se dieron las cosas, y lo importante de lo de ayer es la presencia de dirigentes de todos los departamentos. Bien. Obviamente que le agradecemos a Facundo que nos haya venido a acompañar, a dar un empujón, pero lo importante es lo que hablamos los entrerrianos, porque los que vamos a votar, los que vamos a decidir el domingo hacia dónde queremos ir, somos nosotros. Así que sin perjuicio de agradecer, siempre hay que ser agradecido en la vida, también hay que poner las cosas en su estricto lugar y en ese sentido rescato las palabras tanto de Ana D'Angelo como de Darío Schneider y la mía, que le hablamos a los entrerrianos y le hablamos a nuestros dirigentes diciéndole qué queremos y por dónde queremos construir. Pedro, ¿en qué órbita? Porque la verdad que vemos la repercusión en la figura de Roberto, que está hoy con nosotros, ¿en qué órbita queda Concordia a la hora de una gestión en la gobernación, Pedro? Sabemos que es una ciudad con su idiosincrasia, que hay mucha gente que te acompaña y te ve como una figura de una gran gestión en Chajarí, pero ¿qué lugar ocuparía o qué rol ocuparía Concordia? Bueno, es la segunda ciudad de la provincia, es la principal ciudad en términos de población, sabemos que las problemáticas que tiene y cómo se lo he manifestado en su momento a Roberto, obviamente la ciudad de Concordia necesita acompañamiento como la necesitan todas las ciudades, pero donde el vínculo tiene que, la relación institucional entre la provincia y un municipio como Concordia tiene que ser diaria, sí, habitual, sabiendo que hay un montón de problemáticas que más allá de que son competencia a veces de la provincia o a veces del propio municipio, pero que se necesita trabajar de manera interrelacionada para resolverlos, para que no se disparen, y en definitiva tratando de mejorar las condiciones por las que se desenvuelve la ciudad. Uh-huh. En algunas recorridas que hemos efectuado con Roberto, hemos visto que hay cosas para mejorar rápidamente y otras, por supuesto, que son más complicadas, pero en las que habrá que poner manos a la obra. Pedro, me imagino que debe ser positivo para vos cuando en tu recorrida o viniendo a Concordia se destaque lo que fue tu gestión al frente de la Intendencia de Chajarí, ¿no? Los logros que se pueden mostrar o ver, porque hoy son palpables, deben ser importantes para vos, ¿o no? Sí, son importantes, obviamente, pero la verdad es que son más importantes para la ciudad. Ahí está, si vos seguro, me preguntás seguro. De mi paso por la ciudad, por el municipio, lo que más rescato es cómo la gente se agolpó detrás de una manera de hacer política y nos ayudó muchísimo, más allá de que desde el gobierno municipal cambiamos varias cosas, uh-huh. Pero dimos la participación necesaria para que la gente se involucre en lo que queríamos conseguir, uh-huh. Porque no alcanza únicamente con un buen gobierno. Si la gente no se siente involucrada en el proyecto de gobierno, por más equipos técnicos que vos tengas, si la gente no lo siente, es muy difícil trabajar. Entonces, cuando la gente se incorpora, entiende que está siendo escuchada, entiende cuando hay un no, y porque uno lo explica, a veces compartiéndolo, a veces no, pero me parece que es la manera que tenemos para hacer. Y nosotros rescatamos esa cuestión que en su momento nos permitió hacer una buena gestión en Chajarí, valorada por la gente, y entendemos que puede ser aplicada al resto de la provincia, no con el modelo nuestro, porque uh-huh. cada ciudad tiene su característica y la gente de cada ciudad tiene su idiosincrasia. Pero estamos seguros que los gobiernos locales cada vez van a ser más importantes. Y ni hablar en el caso de Concordia, que es la segunda ciudad de la provincia. No tengo ninguna duda y que habrá que trabajar de manera diaria entre el intendente y el gobernador. Perfecto. ¿Y Roberto está competitivo en Concordia o no, Pedro? Me parece que nosotros en Concordia vamos a hacer una gran elección. No vamos a pecar de soberbia, pero estoy seguro que vamos a hacer una gran elección y me parece que tenemos muy buenas expectativas. Y Roberto creo que lo sabe, pero bueno, no voy a hablar yo de las cosas que son de los concordienses. Son ustedes los que tienen que opinar, pero por sobre todas las cosas me parece también importante esperar hasta el domingo 13. Entiendo la ansiedad periodística, pero hay que respetar a la gente. La gente va a ir a votar, se va a expresar y quedan 3 o 4 días. El domingo, seguramente tarde, porque va a ser un escrutinio difícil en el conteo final, vamos a empezar a ver los resultados. Uh-huh. Lo que no tenemos duda es que Roberto es un muy buen candidato para la ciudad de Concordia, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Uh-huh. Pedro, si bien obviamente, y lo dijiste, cada sector de la provincia tiene su idiosincrasia y su problemática, si vos tenés que plantear, vemos un votante evolucionado que se plantea el cómo vamos a resolver la problemática, ¿a dónde paramos los principales ejes de una gestión tuya al frente de la gobernación de Entre Ríos? Y obra pública, vivienda, educación, nosotros bien. Le vamos a poner énfasis a la educación, uh-huh. y obviamente una administración austera, eficiente, tratando de hacer la mayor cantidad de cosas con los recursos que tengamos disponibles, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero la gestión es lo más importante, uh-huh. Uh-huh. porque cuando uno llega al gobierno hay cosas que están en la ley y otras que se van resolviendo sobre la marcha en el día a día. Uh-huh, uh-huh. Lo que comúnmente se conoce como la muñeca. Bueno, uh-huh. nosotros en eso tenemos experiencia, muchos de nosotros lo hemos demostrado en diferentes lugares y al frente de diferentes intendencias. Nos sentimos con ganas por sobre todas las cosas y creemos estar absolutamente capacitados para emprender esa tarea. Ahí está, ¿eh? Bueno, Pedro, no te quiero meter en el brete, pero te lo voy a preguntar. Con boleta corta, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, no es ningún brete. Nosotros, obviamente que nuestra boleta va desde la categoría de gobernador hasta los concejales, si querés leerla al revés, y bueno, y a nivel nacional que la gente elija cómo pretende votar. Pero no hemos tenido mayores problemas, yo diría que gran parte de los que están por acompañarnos confían en que nuestra boleta es importante. La elección nacional se define luego en octubre. Perfecto, pero te quiero decir que mirá cómo te voy a tener fe. Después del domingo, cuando seas candidato, te vamos a hacer la invitación para que te vengas en vivo. Ya viniste en vivo y la verdad que fue un placer. Así que lo mejor para este domingo, Pedro, fue un gustazo tenerte en el día de hoy, que es justamente el último día en el cual podemos hablar de cuestiones electorales. Te agradezco un montón, Pedro, y esperemos tenerte después del 13. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo para la audiencia. Roberto, que estás ahí en el estudio, nos vemos en un rato. Bueno, gracias, Pedro, nos vemos pronto, ahí en la zona del Arroyo Mansores, en San Lorenzo y Belgrano. Perfecto, ahí está, ¿eh? Ya está viniendo, Pedro, ¿eh? Bueno, ahí está, Pedro, siempre es un gusto charlar con Pedro, ¿eh? Te la hace clara las cosas, ¿eh? Sencilla y clara. Ajá, ahí está, ¿eh? Y aparte, bien, viniendo a Concordia, porque es un bastión importantísimo, Concordia en la provincia. Como nos dijo, es la segunda ciudad de la provincia, y sí, es importante. Y para nosotros también es muy importante tenerlo hoy aquí entre nosotros, mostrarle la realidad, siempre se lo hacemos ver. Y él accede, y bueno, como dice él, algunas cosas son fáciles de solucionar, otras llevarán más tiempo, pero bueno, él está comprometido con este cambio a nuestra ciudad, ¿no? Bueno, te están mandando muchos saludos, ¿eh? Me queda muy poco tiempo, pero te quiero decir, el 14, ganás el 13, te transformás en candidato a intendente. ¿Se abren las puertas para todo el sector de lo que sería Juntos por el Cambio? Sí, por supuesto. Tengo diálogo y relación con todos. Aquí tenemos que trabajar en conjunto para poder terminar con 40 años. Con 40 años de un puñado de familias que se han enriquecido en costa... O a costa de gente que la está pasando muy mal, y creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo, inclusive del partido opositor, porque creo que a esta Concordia hay que sacarla adelante. Como dije antes, entre las instituciones, nuestro espacio y el espacio opositor, todos tenemos que ponernos de acuerdo, quien sea el ganador, de que a Concordia hay que sacarla adelante de alguna manera diferente que como se viene gobernando hasta ahora, ¿no? Y la convocatoria, que vayan a votar, que no dejen, que no el ausentismo, el voto en blanco no gane, que vayan y voten, que es un derecho importante para un ciudadano, sí, ¿no? Sí, que vayan y voten, porque el voto en blanco no sirve, que si no les convence a alguno, bueno, que en todo caso en ese rango voten en blanco, pero a gente que tienen cerca, por decir, acá en Concordia, la gente debería acompañar a quien más cree que puede representarlo, ¿no? Bueno, te llegaron un montón de preguntas, pero por ahí no era el momento, ya va a venir como candidato, mirá como le tenemos fe también a Roberto para hablar de temas y problemáticas puntuales de la ciudad. La idea hoy cerrar lo que es la actividad. Gustazo tenerte, Roberto, sabes que siempre es grato tenerte en el estudio. Te agradezco que te hayas tomado el tiempito, sé que están con actividades. Y bueno, lo mejor para el domingo. Bueno, gracias, Pablo. Un poco de mensaje para la audiencia, para los concordienses. Hemos trabajado toda la vida para salir adelante. Hoy estamos en una situación en lo personal, en lo familiar, en equilibrio. Estamos en la zona de confort, diría. Pero hemos preferido salir en rescate de gente que no la pase bien en Concordia. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos la convicción, tenemos los proyectos y tenemos la gente para sacarla adelante de Concordia. Le pedimos un voto de confianza, porque creo que así Concordia va a salir adelante. Lista 502D para tener en cuenta. Van a ver la foto de Roberto, van a ver la foto de Pedro Galimberti. Cambiemos Concordia, ¿eh? Así que está, Roberto. Bueno, estamos en contacto. Sí, estamos en contacto. Invitamos, si quiere gente, participar en la en nuestro cierre de campaña disruptivo. Ahí estamos haciendo una limpieza profunda ahí en la zona de Mansores, en calle San Lorenzo y Belgrano. Y bueno, estamos haciendo algo. Hay que se sume la gente, está bueno. Se sume, porque los microbasurales es un tema, uno de los temas que tenemos complicado en Concordia, y creemos que comenzar a limpiarla es una gran cosa. Perfecto, gracias Roberto, ahí lo mejor. Gracias a vos, Pablo, gracias a todo el equipo de la radio, y bueno, y un saludo para la amplia audiencia de FM Lourdes. Perfecto, ahí está.